cuánto luché por tener tu amor. Y el primer error, tú me dices adiós. Te defraudé y no sé por qué no pudiste hacer un juego con mi ser. Tarde será cuando te des cuenta que yo te amé, pero de verdad. Cuando estés solita extrañarás un beso, un te quiero. Extrañarás cuando estés solita. Extrañarás cuando estés solita, extrañarás el calor de mi corazón.